tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé que era al despertar el triste yeah. Ayer tuve un sueño que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad, y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar.